¡Hey, muchachos! ¿Saben quién llegó? ¡Sí, la gorda! Si con usted yo pudiera bailar algo tropical, pero no puedo, porque mis brazos cortitos esta no la puedo abarcar. ¿Cómo le haremos? Es que la música va a empezar y suelto yo, bailar no quiero. La gorda quiero abrazar y si me asfixia feliz yo muero. La gorda quiero abrazar y si me asfixia feliz yo muero. Quiero bailar con la gorda, con la gorda. Quiero sudar con la gorda, con la gorda. A pantallar con la gorda, con la gorda. Y a la gorda la voy a sacar. Quiero bailar con la gorda, con la gorda. Quiero sudar con la gorda, con la gorda. A pantallar con la gorda, con la gorda. Y a la gorda la voy a sacar. ¡Ey, gorda! Vení a hacerme la juguetona. Quiero sentir al bailar con usted que abrazándome estoy a una planadora. A mí me gusta sentir el vaivén, meterme a la pista con una bola. Si tú le invitas una vez a bailar, te juro por Dios, lindo que la gozas. Ya no la quieres soltar, esta atracción, bailar con la gorda. Ya no la quieres soltar, esta atracción, bailar con la gorda. Quiero bailar con la gorda, con la gorda. Quiero sudar con la gorda, con la gorda. A pantallar con la gorda, con la gorda. Y a la gorda la voy a sacar. Quiero bailar con la gorda, con la gorda. Quiero sudar con la gorda, con la gorda. A pantallar con la gorda, con la gorda. Y con la gorda voy a ir a bailar. Matías, ¿esto va a funcionar? Creería que sí, la base está. Pero parece que te faltó algo ahí. Dejate, dejo.